mío, no supe más por ella. Ya no sabes a dónde está, ya no sabes a dónde va. Amigo mío, no supe más por ella, porque ya es hora de comenzar. Un amor nuevo no te hará mal. Un amor nuevo no te hará más.